reconectar con un segmento menos flexible de este espacio. Ahora sí nos cagamos todos, ¿no? Bueno. ¿Cómo les fue con la parte de...? ¿Bien? Bueno. La idea de hoy es Bueno, es hacer como una especie de integración, una especie de repaso, retomar algunas de las cosas, o bueno, lo que yo me parece que más importante, tal vez repetir algunas cosas, aclarar otras. Traje prácticamente todos mis apuntes, se los pienso leer, así que no sé si están apurados. Y los tengo muy organizados, salvo la primera parte que no llegué a organizarla. Bueno. A mí me interesaba volver a un mapa o trazar un mapa donde podamos retener los conceptos más importantes y las articulaciones lógicas más importantes entre esos conceptos en cada uno de los tres enfoques o las tres perspectivas que nosotros exploramos acá. ¿Por qué puedo decir que exploramos tres perspectivas en realidad? A lo mejor exploramos alguna más. Sobre todo estoy pensando en Cristeo, que en las materias, no sé si ahora ya la pueden reconstruir, opera como una bisagra, ¿no? Porque nosotros, nuestro planteo, nuestra lectura de ese campo textual, que se llama estructuralismo, y de lo que viene después del estructuralismo, no solo en términos cronológicos, habíamos dicho, sino también y sobre todo en términos de una salida de lo que se llamó clausura estructuralista, de las distintas salidas de lo que se llamó clausura estructuralista. Y si ustedes ven, como nosotros tenemos que reconstruir tanto en términos, queremos reconstruir tanto los paradigmas, es decir, las lógicas y los conceptos que subyacen o que son pasibles de ser reconstruidos como teorías sociales en ese campo de texto, porque ustedes ya saben que, bueno, aplicando una teoría estructuralista y postestructuralista a la teoría social, hay que decir que lo que hay es un campo intertextual con algunos nombres que puntúan ese campo. Entonces esos nombres son los que más o menos vimos acá, desde Saussure a Lévi-Strauss, Lacan y Althusser, con un primer movimiento que se puede puntuar, que se puede leer, que se puede reconstruir bajo el rótulo del estructuralismo. Yo digo todo esto porque a lo mejor ya estamos a tiempo, las sutilezas son siempre más aburridas, pero ya terminamos la materia, entonces ya podemos hacer ciertas inflexiones, aunque no muchas, ¿no? Una de las cosas que sucede es que ninguno de los autores que nosotros decimos que construyen el paradigma estructuralista se reivindican a sí mismos como estructuralistas, salvo Lévi-Strauss. Si ustedes ven a Foucault, por supuesto no se le permite que se le ponga ningún nombre de ningún tipo, ni siquiera Foucault. Entonces, no es estructuralista, no es postestructuralista. Todas las entrevistas que hacen son para negar que existe el estructuralismo, que existe el postestructuralismo, que existe una teoría foucaultiana, es decir, no. Todo permanentemente su actividad, por lo en las entrevistas, es sustraerse a cualquier nominación. Es el trabajo de Foucault. Nuestro trabajo es resituar a Foucault en un campo intertextual, que también es un campo histórico determinado, y mostrar cómo sus posiciones pueden ser reconstruidas como paradigmáticas, es decir, en el marco de cierta estructura que comporta una teoría, que comporta al menos virtualmente una teoría de lo social, de su dinámica y su sujeto. Entonces, es el camino que nosotros habíamos elegido y habíamos elegido también, entonces, una vez hecho este esfuerzo, ver cuáles son las consecuencias que tiene esto para el saber sociológico tradicional. Es decir, cómo habíamos dicho que la producción de teoría social, que la producción de cualquier teoría, sobre todo la producción de un discurso, de un idioma, de una lógica, y en todo caso, lo que nosotros podemos ver una vez que estuvimos explorando la estructura de estos idiomas, sus conceptos, las relaciones que establecen entre los distintos conceptos, etc., nosotros tendríamos que volver a la sociología y ver cómo quedan resignificadas, si es posible que queden resignificadas, sus conceptos fundamentales, o cómo quedan rejerarquizados, o cómo algunos son descartados, o cómo otros conceptos nuevos pueden aparecer en la práctica de la sociología. Entonces, lo que le queremos decir es que se puede hacer sociología, y nosotros creemos que se debe hacer sociología, tanto teórica como en investigación, a partir de estos marcos conceptuales. Y si es cierto que son nuevas formas de descripción de lo social y sus sujetos, como cada uno de estos autores en cada uno de sus libros anuncia, entonces debería ser cierto que aplicar estas lógicas y estos conceptos a un objeto particular debería traer nuevas interpretaciones. Debería dejar ver otras cosas y debería también pedir nuevas metodologías. Entonces, nuestro punto de partida fue precisamente el estructuralismo. Y habíamos dicho que el estructuralismo se caracteriza acá ya podemos hablar de distintos estructuralismos, ¿ven? Porque uno es el estructuralismo de Lévi-Strauss, otro es el estructuralismo de Althusser, otro es el estructuralismo de Lacan, en sus respectivos momentos estructuralistas, que todos ellos después van a abandonar. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Cuál es su mínimo común denominador? Ese mínimo común denominador no se encuentra tanto en el espacio de las teorías, ahora sí, sociales, propiamente dichas, sino en el espacio paradigmático, propiamente dicho. Entonces ahí nosotros habíamos hecho una diferencia, no sé si se acuerdan, en la primera clase, entre enfoque o paradigma y teoría, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un enfoque o paradigma es precisamente una sintaxis y un vocabulario, es un idioma, que tiene que ver fundamentalmente no tanto con... porque esto ya es una visión estructuralista de la teoría, y acá ya podemos ilustrar cualquier lenguaje teórico también, el sentido de un concepto no está en la palabra, porque pensar que el sentido de la palabra es el concepto de esa palabra, le pertenece a ella, ¿no? en participar de un de lo que va a parecer como una concepción naif del lenguaje de eso sirve en adelante. Esto quiere decir, el lenguaje refleja el mundo exterior. Ese mundo exterior, por ejemplo, las agrupaciones estudiantiles, ese mundo exterior, por ejemplo, la educación pública, ese mundo exterior, por ejemplo, la política, por ejemplo, la economía, por ejemplo, tendría características propias, intrínsecas, y el lenguaje las nombraría. Entonces, cuando decimos política, todos sabemos lo que estamos diciendo. Lo bueno que pasa, en realidad lo bueno para este argumento, che, lo bueno para este argumento, una interrupción un poco abrupta, pero hoy estamos medio áspero. Lo bueno que pasa para este enfoque que les estoy presentando, y para, en todo caso, lo bueno que pasa para Saussure y para el estructuralismo, y también para el postestructuralismo, que en definitiva lo que están diciendo es que el lenguaje construye el mundo, es que ya no sabemos lo que es política. Eso está muy bueno. Ese significante ya no tiene ningún referente. ¿Qué es política? Hay 5.000 opiniones al respecto, 5.000 posiciones al respecto. ¿Qué es economía? Parece estar más claro. Sin embargo, la postura sería entonces esta, sería, es lo que produce el sentido, no, más bien, sí, lo que produce sentido, se puede decir así, es la relación de una palabra con otra, en el marco de determinadas reglas de composición. Entonces, ¿cómo sabemos qué tiene sentido? ¿Qué cosa tiene sentido? Porque, bueno, hay que descubrir cuáles son las reglas que subyacen a esa afirmación. Entonces hay una afirmación clásica de una discusión clásica en este campo, que es acerca de la afirmación esa de Heidegger que dice que la nada no nada. Que no sé si quiere decir algo, pero es lindo, la nada no nada. Entonces, muchos científicos, muchos epistemólogos, piensan que la afirmación esa no tiene sentido. No, la afirmación no tiene sentido, ¿verdad? Para que, si lo que decimos es cierto, esa afirmación puede tener sentido, ¿no? Solo en el marco de una lógica que la hable. Entonces, desde el punto de vista del sentido común, es decir, de la teoría que sostiene el sentido común, esa afirmación no tiene ningún sentido. O la afirmación, o dos tipos de afirmaciones que ahora vamos a explorar hoy. Una es yo es otro, y otra es yo es muchos. Yo es otro, yo es muchos. Usted ahí tiene la posición lacaniana, la clusiana, sisequiana, su ruta, yo es muchos, tiene la posición deleciana, foucaultiana, nietzscheana, tardiana, y así. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir algo, bueno, justamente, esa es la contraseña de una lógica. Usted logra explicar esas afirmaciones, para explicar esas afirmaciones usted tiene que reconstruir toda la lógica. ¿Ven? Y eso es algo que enseña el estructuralismo. Eso es algo que enseña el estructuralismo. Enseña que las identidad, cualquier valor, cualquier significado, cualquier sentido, y podemos ampliarlo a los términos tradicionales de la sociología, cualquier relación social, cualquier acción social, cualquier sistema social, solo tiene sentido en relación diferencial con otros elementos que lo definen precisamente por su diferencia. Entonces, la tarea estructuralista, y en gran medida también postestructuralista, es precisamente descubrir cuál es la sintaxis, cuáles son las reglas del juego que existen detrás de los de los distintos aconteceres, de los distintos fenómenos que se presentan a la vista del observador. Entonces hay una... acá estamos en el estructuralismo, ¿verdad? Acá esto es propiamente estructuralista. La idea de que la actividad de una sociología estructuralista sería la de sacar a la luz las reglas del juego de los distintos sistemas sociales. Ahí donde se ven relaciones sociales hay que hipotetizar sistemas que le dan sentido a esas acciones y a esas relaciones. Entonces, entonces, denme un segundito. Entonces, habíamos dicho esto, repaso rápidamente. Habíamos dicho que lo que esto implicaba es, desde el punto de vista epistemológico, una generalización del modelo lingüístico saussuriano. Es decir, hay que tratar a los hechos sociales no como cosas, como pensaba Durkheim, sino como sentidos. Porque si ustedes ven los hechos sociales, las cosas, desde el punto de vista positivista más clásico, tendrían un sentido, si tienen sentido, en este caso las cosas sociales, tienen un sentido intrínseco. Decir que hay que tratar a los hechos sociales como sentidos, o más bien, para ser más específicos, hay que tratar a los hechos sociales como signos, quiere decir que hay que tratarlos como valores diferenciales, inscritos en un sistema de relaciones, que los totaliza y los define. Entonces, que su identidad no hay que buscarla en el contenido, sino en la forma. Lo que hay son puras formas. Acá hay una idea de sistema social, de sistema en general y de sistema social en particular. ¿Qué es un sistema social? Bueno, es esto, es un conjunto de reglas que producen a sus elementos, que producen la identidad de sus elementos. Los elementos no tienen identidad previa, y si la tienen no importa, porque puestos a funcionar en ese sistema adquieren su identidad de ese sistema. Y el ejemplo tradicional de esta posición estructuralista es el juego. El juego no es otra cosa que un sistema de reglas, nada más que eso. Entonces, si ustedes saben cuáles son las reglas del fútbol, las pueden jugar con cualquier cosa que sea redonda puede ser una pelota, y cualquier persona puede ser un arquero, cualquier persona puede ser un número 2, un número 5, un número 7, siempre que haga de número 2, número 5, número 7. Entonces, en realidad, si ustedes ven, la perspectiva estructuralista lo que hace es eso, pero el segundo criterio importante es que esos sistemas sociales, esos sistemas de reglas, son inconscientes. Es decir, el juego que jugamos es desconocido para nosotros. Y entonces, ahí viene el problema epistemológico. Es decir, ¿cómo conocer eso? Bueno, hay que construir modelos, hay que fabricar modelos que, más allá de la heterogeneidad de los fenómenos, digamos, que puedan buscar más allá de la heterogeneidad de los fenómenos ciertas regularidades y vincular esas regularidades a ciertas reglas. Es decir, ustedes ven un grupo, Esto es lo que, ¿qué harían con lo que pasó recién en la puerta? Y lo que harían es, ¿qué? Se agarran a piña las dos agrupaciones por aparentemente un problema con el parking. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Es excelente la posibilidad que nos otorga. Bueno, ¿qué pasó? Tiene que ver con Sol. Digo, ¿cómo hace usted de sociólogo? ¿No? ¿Cuál es el problema que tenemos los sociólogos también? Ese problema es que justamente tenemos que investigar cosas con las que no tenemos distancia. ¿Qué pasó? Y bueno, ustedes conocen a la mitad de las personas que se agarraron a piña. Entonces saben que uno se peleó con la novia, el otro está completamente ideologizado, el tercero no sé qué, ¿no? Y lo que pasó en realidad es que tiraron una pared, no sé qué, llamaron a la cana. Entonces, eso no es sociología. Periodismo. ¿Qué es sociología? Bueno, sociología es producir una ruptura epistemológica con esa inmediatez, y esto solo es posible a partir de un marco teórico y una metodología. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer para explicar lo que pasó es reconstruir las reglas del juego político en el espacio universitario en general y de la facultad en particular, que son reglas del juego que juegan a los actores, si son estructuralistas. Son jugados por esas reglas. Esas reglas viven inconscientes en ellos. Entonces ustedes van, se afilian ahora, ustedes son las personas más civilizadas del mundo, las más racionalistas, habermasianas, van, se afilian ahora a cualquier agrupación política universitaria y mañana se están agarrando trompadas. Y están haciendo lo que hay que hacer para adquirir una identidad en tanto actores políticos. Entonces, el primer presupuesto es que uno no es, yo lo puedo decir por el lado irritante, también lo puedo decir por el lado positivo, si ustedes quieren. Ustedes afílense a una agrupación o ingresen a una agrupación estudiantil y se van a estar ocupando de cosas que antes no se ocupaban. Lo podemos ver por el lado positivo, yo lo digo por el lado negativo solamente para molestar, pero es lo mismo, no importa, es lo mismo. Digo, está buena la militancia universitaria, lo que hay que hacer está buena, no importa si está buena. No, el punto, por lo menos para el estructuralismo, en realidad a mí me parece que para la sociología, una posición sociológica general que yo adoptaría es esta, que me parece que ya medio que la conversamos alguna vez, pero si hay algo, a ver, ¿qué es lo que me parece que comparten las distintas posiciones críticas, si ustedes quieren, de la teoría social? Bueno, es que las prácticas sociales son irreflexivas para sus actores. Entonces, Eso le pasa a todos los actores. O sea, salvo, diría, y acá se dividen las aguas, ¿no? Una tradición racionalista, cientificista de la que participan Lévi-Strauss y Althusser, y probablemente Lacan, es salvo para los actores cuando hacen ciencia. Es el conocimiento científico el que puede producir reflexividad sobre las prácticas sociales. ¿No? Lo que sea el conocimiento científico, bueno, es una discusión para cada una de las posiciones, ¿no? Pero esto la comparten todas las posiciones. Cuando este campo que exploramos acá en esta materia, incluso estos mismos actores, por ejemplo Foucault, dejan de creer, si alguna vez creyeron seriamente, Lévi-Strauss me parece que nunca dejó. Dejan de creer que en la posibilidad de una ruptura epistemológica, es decir, en la posibilidad de un conocimiento científico con un conocimiento reflexivo de las prácticas sociales, acá se abre la otra posibilidad, es pensar el valor de una teoría social y su valor crítico desde el punto de vista netamente político y, si ustedes quieren, también estético. Es decir, empezar a ver a las teorías sociales como juegos del lenguaje, como prácticas discursivas que en principio no tendrían un valor epistemológico muy distinto al de otros juegos del lenguaje, como puede ser la religión, como puede ser el mismo arte, como pueden ser las ideologías políticas, ¿no? Y entonces ya ahí cambiaría el criterio de evaluación para una teoría social crítica, ¿no? El primer patrón tiene que ver con la posibilidad, si ustedes quieren, de cierto tipo de validación, de cierto tipo de contrastación de la teoría. Entonces, por eso, si ustedes son estructuralistas, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que tratar de producir un modelo, sería fantástico si lo ven, de reglas del juego institucionales, por supuesto, o instituidas, de las reglas del juego que sostienen el juego político universitario, ¿no? Un modelo. ¿Qué harían después? Bueno, ese modelo les permitiría... ¿Se armó la vuelta? Vale. Les permitiría abstraerse de este quilombo. Por eso es interesante. Digo, serían como Lévi-Strauss, un tipo imperturbable, en su gabinete con la pipa, ¿qué? Y mientras el mundo se derrumba, ustedes están buscando el modelo. ¿Qué sé yo? Entonces, y encima no anda ni la radio hoy. Bueno, entonces, y la validación de su modelo tendría ciertos referentes, ¿por qué? Porque esto también es lindo. Si su modelo es bueno, van a conseguir prever el próximo quilombo. No sé si en fecha, pero más o menos, ¿no? Tiene esas características que tienen los modelos científicos. Buscan regularidades y como sostienen que esas regularidades existen, sostienen que la realidad social está efectivamente estructurada como un conjunto de reglas que actúan a sus actores, entonces, permiten prever, por lo menos en grandes líneas y en líneas probabilísticas, los comportamientos. Sabiéndolo, sí. No me termina de quedar clara la distinción de la que partías entre paradigma y teoría. Ah, perdón, porque la abandoné, sí. No, pero en la primera clase que vos mencionabas, vos dijiste algo que me había quedado, de la idea de que una teoría no es una caja de herramientas, en el sentido de que no son cosas que se pueden sacar por separado para usar para cosas diferentes, sí, sí, sino que es todo un conjunto donde los significados de alguna manera significan en relación, justamente. Entonces, sí, señor. En relación a reglas. En relación a reglas y en relación a cómo están articulados en ese sí, conjunto. Entonces ahí yo veo como algo similar, pero me pregunto si esta ruptura que vos marcás entre algunos que dejan de creer en el discurso científico como un discurso que se puede poner por fuera, marcaría la diferencia entre entender a la teoría científica como un paradigma no, o entender a las teorías sociales como teorías. No, no, no. No va por ahí. No, perdón. Sí, dejé pendiente lo de la diferencia entre teoría y paradigma. Yo digo esto. Digo, hay un paradigma. Ese paradigma tiene distintas teorías. Y digo también que en determinado momento, más bien digo que el paradigma estructuralista es un paradigma que cree en la ciencia y el postestructuralista cree menos en la ciencia. estoy diciendo. Y que además en la posibilidad performativa de las propias teorías. Es decir, si nosotros hacemos una buena teoría social sobre lo que pasa en la vida política de la facultad, esa buena teoría social va a intervenir sobre la vida política de la facultad y la va a transformar. Apuntaba más de lado. Digo, eso también puede pasar con una teoría científica, pero justamente cuando deja de ser científica, cuando el marxismo pasa a ser una ideología, pasa exactamente eso. Marx pensaba que estaba describiendo la sociedad y que cuando era científico, supongamos esto, esto dice Althusser, cuando describía la sociedad, encontrando los modelos que subyacían al intercambio capitalista, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que ve el sentido común? Bueno, ve compras y ventas, y alguno desocupado. No vende su fuerza de trabajo al mercado, otro se lo compra, y a veces alguno no se lo compra a nadie, y eso es lo que se ve. Bueno, ¿qué es lo que postula Marx siendo estructuralista, dice Althusser? Bueno, postula precisamente que esos comportamientos están sujetos a unas reglas que lo determinan, y esas reglas son las reglas subyacentes, son las reglas inconscientes del modo de producción y sobre todo las relaciones de producción. Entonces las relaciones de producción determinan un sistema de comunicación. Es decir, las relaciones de producción determinan que existen individuos que tienen medios de producción, individuos, la relación de producción capitalista, ¿no? Individuos que tienen, son propietarios, individuos no propietarios. Los individuos no propietarios se ven obligados a venderle su fuerza de trabajo a los propietarios. Ahora bien, los propietarios tienen que hacer de propietarios, hacen de propietarios, de hecho, y el sistema funciona por eso, y los no propietarios hacen de no propietarios y de vendedores de su fuerza de trabajo, y el sistema funciona por eso. Entonces no es que Bulgheroni o Amadita Fortabat son unos hijos de puta. Probablemente lo sean, pero no importa. Hay obreros que son hijos de puta. No es el punto. Por eso decía que el problema no es ni moral ni psicológico. No, ¿por qué se agarran las piñas ahí? Porque son calentonas. No. Ningún sociólogo diría eso. ¿No? O por el estacionamiento. Se agarran las piñas por el estacionamiento. El estacionamiento es un epifenómeno. Y las piñas también. Hay un sistema actuando que hace actuar. Del que los actores necesariamente no son reflexivos. Entonces ahí está el tema de la distancia, si ustedes quieren. El tema de la distancia y el tema de una ruptura epistemológica que vendría por el lado de creer en que la ciencia puede producir esa distancia crítica frente a las acciones de los demás y a las propias. Y esto es el estructuralismo, y cierto énfasis postestructuralista en que en todo caso la ciencia sería una, voy a modificar un poco lo que dije, la ciencia sería uno de los mecanismos capaces de producir ese distanciamiento. Habría otros mecanismos capaces de producir ese distanciamiento. El arte sería uno, por ejemplo. Una cosa que ningún científico estaría dispuesto a soportar. Hay una ruptura en las prácticas artísticas que también producen distanciamiento, también producen conocimiento, también producen detienen que la reproducción automática y permiten reflexividad crítica. Y una cosa más, y esta última cosa que dije, ya dije, ahora la pongo en este contexto, el énfasis postestructuralista está puesto en que esos discursos del artístico, el científico, cuando se tornan discursos sociales, son capaces de modificar esas situaciones estructurales que descubren. Hay como un loop ahí, al que el estructuralismo no está tan atento. no está tan atento. El estructuralismo tiene que pensar que los cambios de estructura son estructurales, porque es la estructura el actor principal de los procesos sociales. Es la estructura la que hace hacer, la que hace actuar. Entonces, ustedes ya pueden... digo una cosa y vuelvo sobre la teoría. Y después avanzo. Ustedes ya pueden ver... esto ya lo dijimos varias veces. Ustedes ya pueden ver el disgusto que puede producir un tipo de teoría como esta, ajena a los avatares acontecimentales de la historia, ocupada de las estructuras de largo plazo, y que además dice que los sujetos de la acción nunca son las personas, nunca son los agentes. Los sujetos de la acción siempre son grandes estructuras inconscientes que hacen actuar a los sujetos. Eso sumado a la dificultad que tienen estas mismas teorías para explicar esos cambios estructurales que postulan que en algún momento, desde largo plazo, suceden. ¿No? Entonces, lo que hace el estructuralismo, ya para avanzar y salir, les quería dar igual un ejemplo. Digo lo de las teorías. Ahí hay un paradigma. Es un paradigma, es decir, una forma de abordar el mundo social y la postulación de determinados conceptos de andamiaje, conceptos generales. El concepto de estructura es uno, el más importante. El concepto de estructura estructuralista, es decir, el de una estructura como un sistema de reglas que produce posiciones diferenciales, es decir, el de la lengua como un sistema de signos. El modelo estructuralista de estructura es la lengua, ustedes ya lo saben. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que hay distintos autores que en determinado momento comparten esta posición. Esto, hay estructura, determinan la acción, hay que descubrirlas por modelos. ¿Cuál es la palabra de estructura estructuralista en Foucault? Ven, para que vean que no es un problema de palabras, es un problema de lógica. ¿A qué responde todo esto que les estoy diciendo? No, no. Episteme, claro. El momento estructuralista de Foucault es un episteme. ¿Qué es un episteme? Un episteme es una estructura que hace ver y hace decir, que subyace a todo lo que se ve y a todo lo que se dice en un momento histórico determinado. Es la taxonomía, es el sistema clasificatorio que funda una sociedad o un momento histórico en un momento histórico determinado. Y que mata, si ustedes ven la famosa muerte del hombre foucaultiana, no es otra que esta. Es la muerte del sujeto del humanismo. ¿Por qué? Porque el hombre, dador de sentido y actor a voluntad de su destino, desaparece en manos de una estructura o de un conjunto de estructuras que la actúan. Pero se dice una cosa más. Se dice que este conjunto de estructuras tiene un cierre estructural. Es decir, una estructura es siempre un sistema clasificatorio, es siempre un conjunto de reglas que definen las cosas del mundo, que permiten la comunicación entre los actores sociales, y que los hacen actuar porque los actores sociales solo pueden comunicarse en relación a ese código. Entonces, solo sabemos que es una agrupación porque hay un mundo cultural que nos lo define. Y si nos queremos entender entre nosotros, nos tenemos que someter a ese código. Solo sabemos lo que es el amor. Bueno, porque hay una estructura cultural que define qué es amor y qué no es. Hay cosas, ¿no?, que se quieren llamar amor y son como, no, nuestro mundo cultural estructuralista lo define como patología. Ven. ¿Cómo haces para amar a alguien? Y tenés que hacer que amas a alguien, digamos. Digo, sabiéndolo o no, en general lo haces sin saberlo. Pero si te lo preguntas, también lo tenés que hacer. ¿Cómo sabes que alguien te gusta? Bueno, hay una forma de decirlo. Es un sistema de comunicación bastante peor. Y son con 6 elementos, más o menos, todo el mundo se da cuenta. ¿Cómo, de dónde salen esos elementos? Entonces, pero ahí tienen una, fíjense, esto es importante. Y no lo dije por casualidad lo del amor, porque en realidad lo que ustedes están diciendo es que, y acá ya tienen una teoría, por eso les quiero mostrar la relación entre paradigma y teoría. Entonces, usted acá ya puede tener una teoría de los sentimientos. ¿Cuál es el rudimento básico de una teoría de los sentimientos estructuralista? Y que el sentimiento es un significante, Olivia. O sea, está construido por el significante amor, el amor. ¿Cómo es el significante amor? ¿Cómo se define? Y bueno, se define en relación a un conjunto, a un contexto de juegos sociales donde se dice que el amor es determinada cosa, el no amor es otra, el odio es esto, y se manifiesta de esta manera. En nuestro caso, la episteme que funda nuestro sentimiento es el amor romántico. Una chica por vez, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Eso es amor. El otro, si vos tenés varias novias, ella también, eso no es amor, eso es sexo. Entonces, ¿no? Entonces ahí tenés una, ves como rápidamente de un paradigma se desprende una teoría. ¿Qué teorías vimos nosotros más articuladas que la teoría del amor que les presento? Bueno, vimos una teoría del mito. Vimos una teoría estructuralista del mito. Vimos una teoría o los esbozos de una teoría estructuralista de estructura social, donde las clases sociales no se definen en relación a su actividad económica, sino sobre todo, o no solo en relación a su actividad económica, sino fundamentalmente en relación a las otras clases sociales. Es decir, es un sistema de identidades el de clase, es un sistema de sentidos. Para ser obrero hay que hacer de obrero, para ser estudiante hay que hacer de estudiante, si no, no se entiende nada. Entonces, acá ya hay esto que empezó siendo una posición epistemológica, estamos viendo que tiene también una serie de postulados ontológicos muy fuertes. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que está postulando el estructuralismo que las sociedades son sistemas simbólicos, que las instituciones que hay en esas sociedades son sistemas simbólicos, y que habría entonces, y que la sociedad sería un sistema de sistemas simbólicos. Entonces ya la palabra que usa el estructuralismo no es tanto sociedad como ¿qué es esto? Si yo veo las cosas desde el punto de vista del sentido que comporta, una cultura. La palabra cultura tiende a desplazar y a ocupar el lugar que tradicionalmente ocupaba la sociedad. Sobre todo porque en Francia hay una discusión neta con Durkheim, que es el que funda, ¿no? Con Tarde y Durkheim, pero sobre todo con Durkheim, que es el que queda como fundador del estructuralismo, perdón, de la sociología. ¿Qué viene a decir el estructuralismo? Viene a decir que Durkheim tiene razón a condición de saber que no hay nada afuera de los sistemas de significación. Entonces, la moda, la cocina, las clases sociales, el arte, la literatura, las profesiones, son todos sistemas de significación. Es decir, fundamentalmente son formas de darle sentido a un mundo que no lo tiene. Y de ahí la eficacia, digamos, de ahí la fortaleza de los sistemas de significación. ¿Eh? De ahí la fortaleza de los sistemas de significación, porque hay una frase de Lévi-Strauss que ya alguna vez se la he contado, se las digo de vuelta, que es que cualquier orden es superior al caos. Si yo estoy diciendo que, son los sistemas de significación los que producen las cosas del mundo, los que producen las posiciones y los que permiten determinados intercambios regulados, entonces hay algo así como, si ustedes lo ven desde el punto de vista de los sujetos, si los sujetos tuvieran la posibilidad de no estar estructurados, no la tienen, ¿no? Si tuvieran la posibilidad de no estar estructurados por los sistemas simbólicos que lo fundan en tanto posiciones de sujeto, bueno, irían corriendo a buscar posiciones de sujeto, ¿no? Porque si no sé qué es el amor, no sé qué es la política, no sé qué es la educación, no sé qué es la sociología, bueno, esto es un quilombo realmente. Entonces, de ahí una idea fuerte estructuralista, que es que todas las prácticas sociales comportan una dimensión significante. Toda cosa que se haga social, en sociedad, tiene una dimensión significante, que es la más importante. Lo más importante de la ropa no es el frío, ni el calor, ni taparse la desnudez. Lo más importante de la ropa es que es un código de comunicación, que está codificado. Entonces yo adquiero una identidad que de otro modo no tendría, sé quién soy y sé quién es el otro a partir de la ropa. Sé quién soy y sé quién es el otro a partir de lo que como, a partir de lo que tomo, a partir de lo que creo, a partir de lo que siento. Todas definiciones sociales, todas definiciones de la cultura. Entonces, lo dejo acá. Les iba a dar un ejemplo de una investigación, bueno, filoestructuralista que yo hice en relación a, bueno, lo digo rápidamente. Si todo esto es verdad, entonces ustedes necesariamente, ven como rápidamente se reordenan los significantes que tenían otros sentidos al interior de otras teorías. Es decir, al marxismo, ¿qué le importa cómo se viste la gente? ¿Qué le importa? No puede. Y la moda no puede ser un objeto de investigación sociológica, salvo para unos snob franceses, toma vino, fuma culos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, ¿qué gana? ¿Qué dice que gana un tipo como Barthes investigando la moda? Bueno, dice que gana porque tiene a mano un sistema significante, ¿no?, que se puede estudiar bastante más fácilmente que el sistema significante de las clases, que es un sistema muchísimo más complejo, pero tiene el mismo sentido. Pero tiene el mismo sentido. Las clases también, el sistema de clases es también un sistema simbólico. Entonces, produce posiciones de sujeto, identidades diferenciales y movimientos regulados en relación a esas posiciones. Esto se puede poner bueno también, y esto es lo que ha hecho la escuela de Birmingham, que son unos ingleses que se dedicaron a estudiar subculturas juveniles, entre otras cosas, en el campo de la investigación. Porque después, si ustedes tienen en cuenta esto, es decir, que la sociedad es un conjunto de sistemas simbólicos, después ustedes pueden investigar cómo los actores hablan con esos sistemas simbólicos. ¿Qué es lo que se dice cuando alguien se pone una galera o una boina, ¿no?, o un gorrito de All Boys, ¿no? ¿Qué es lo que se está diciendo? Entonces, yo hice una investigación en relación a los pibes chorros. Y la investigación la encaré sobre todo a partir de su forma de vestirse. Porque, sin saberlo, era estructuralista. Entonces, me pareció que uno de los elementos centrales en la vestimenta de los pibes chorros, además de, digamos, era la ropa deportiva, por supuesto, los pibes, porque acá hay una cosa muy fantástica también, que los pibes chorros son chorros, quieren ser chorros, ¿no? Son gente que quiere estar vinculada a la actividad delictiva y afanarte un poco, entre otras cosas, ¿no? Y se supone que alguien para afanar, la mejor posibilidad que tiene es no disfrazarse de chorros. Y sin embargo, los pibes chorros se disfrazan de pibes chorros. Es muy fantástico esto. Los narcotraficantes, que se supone que tienen que estar al reparo de la ley en una actividad clandestina, se visten de narcotraficantes. Se disfrazan. Como uno se disfraza de sociólogo, cualquiera de ustedes lo ve por la calle, cualquiera que lo vea por la calle, y dice, ¿te llevo a la facultad? Entonces, acá tienen un segundo tipo de discusión, que en realidad es parte de la misma a veces, que es con la visión utilitarista de las prácticas sociales. Es decir, hay una discusión con el utilitarismo y hay una discusión con el utilitarismo consciente o inconsciente y con las teorías de la acción racional. Es decir, ustedes pueden decir ¿por qué? Entonces la pregunta es ¿por qué los pibes chorros usan ropa deportiva? ¿Por qué? Bueno, una respuesta utilitarista podría ser porque tienen que salir corriendo cuando viene la policía, ¿no? Puede ser. Una posición culturalista, estructuralista, no aceptaría esto, porque sobre todo, ¿qué está diciendo? Que las personas no hacen lo que les conviene hacer. Primero porque nunca saben qué es lo que les conviene hacer, porque lo que les conviene hacer es una definición cultural que los preexiste. El valor los actúa. Es decir, yo no hago lo que me conviene hacer. Soy profesor de sociología. O sea, ¿no? Bueno, igual en ese caso los pibes chorros, sabiendo eso, digamos, utilizan esa ropa deportiva, digamos, como forma de construir su identidad, inconscientemente lo están haciendo, digamos. La identidad que construye se construye a partir de los medios, o sea, para que nosotros lo reconozcamos como pibe. O sea, si yo veo con la gorra Nike y lo veo con la zapilla de resorte, digamos. Por eso es a propósito, o sea, de una manera inconsciente, a propósito inconsciente. Sí. Parte de ellos. ¿Es una afirmación o una pregunta? No, es una pregunta. No, esa es una decisión teórica, no hay forma de... No puede ser lo que he hecho. No es una chica. Sí, preguntarme si estás construyendo tu identidad sería medio boludo. Pero hagan una investigación. Y es la primera boludez que hacen. Van y le preguntan a la gente qué es lo que piensa que hace. Y la gente le dice qué es lo que piensa que hace, porque todas las prácticas sociales tienen un sentido que para el estructuralismo es irreflexivo y es de superficie, para el estructuralismo y para todos los demás, ¿no? Son racionalizaciones, es decir, el discurso social, acá tienen un postulado teórico muy fuerte, que es que el discurso social habitual es una racionalización, es decir, es un discurso superficial en relación a prácticas y a sentidos que son desconocidos para los actores. Esto es muy importante. Entonces hay que descubrir el sentido que es desconocido para el actor y que lo hace actuar. Es lo mismo que hace mi psicoanalista. Tiene una hipótesis, que es que yo estoy enamorado de mi mamá y que no renuncio a ese amor, y todas mis conductas están siendo actuadas por esas reglas. Todas. Entonces, y se confirma, la hipótesis se confirma. Entonces, lo primero es es muy importante lo que voy a decir, digamos. Acá hay dos cosas. Una es una lesión teórica. La primera, lo que se está haciendo ahí es. Me parece que todo el problema es esta palabra de moda en las ciencias sociales nuestras, que es construcción, y también en la política. Construcción. Se está construyendo identidad. Hay un problema en relación a quién es el sujeto, quién construye identidad. ¿No? Igual mediante que ellos, entre ellos hay una construcción de identificación entre los padres, digamos, entre los pibes chorros. No sé si desde el habla, desde el código, desde... Bueno, ahí está. A mí lo que vos podés hacer es avanzar un paso más. Sí, sí, efectivamente hay un problema en relación a la identidad. Entonces vos podés poner este movimiento estructuralista, digamos, esta concepción estructuralista en juego y decir ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede de alguna manera, lo que sucedía... Uy, me quedé sin tiza. Es que se trata de... Esto no es muy estructuralista en el fondo, pero si uno aplica el asunto sería así. Se trata de cuerpos, de individuos, sí. De grupos que si ustedes ven, no tienen lugar o solo tienen un lugar residual en la estructura clasificatoria vigente. Es decir, son jóvenes los individuos de 19 años que no estudian ni trabajan, ni consumen legítimamente. ¿Qué es ser joven? Ser joven es un significante lleno de conductas que prescriben qué es ser joven y que se diferencian de otros significantes llenos de conductas que prescriben qué es ser adulto y qué es ser niño. Hay un código social vigente que es que joven es alguien netamente irresponsable, netamente improductivo, absolutamente consumidor, que estudia y a veces si puede trabaja, pero ahí ya hay un problema con la juventud y el trabajo, ¿ven? Esto es posta. Yo voy a la facultad pero tengo que trabajar. Hay un pero, que es un pero netamente social, porque hay un mandato social que puede ser bueno, no, mandato social no es equivalente a mandato porque no es el punto, si es bueno o malo, de que un joven tiene que estudiar. En realidad, ven, ustedes, nosotros creemos que es bueno que un joven estudie. Un estructuralista dice lo siguiente: no es bueno, no importa si es bueno, es necesario. ¿Por qué es necesario? Bueno, porque hay una estructura, digamos, la estructura de la sociedad moderna requiere que de la adquisición de un número de habilidades complejas, además de un número de estructuras morales e ideológicas, para su reproducción. Entonces es necesario destinar a un contingente de personas durante un tiempo determinado a su formación. Entonces, si ustedes ven, esta es la estructura social moderna. La estructura social premoderna no tenía este problema. Uno, cuando sabía agarrar un rastrillo, iba a trabajar. Cuando podía, a los 7 años. Con la estructura agraria, podés empujar esa carretilla, listo. ¿No? Y te íbamos viendo qué es lo que tenés que aprender. No hay jóvenes ahí. No hay ningún joven. Y lo que sucede es fantástico, que es que cuando se desarrolla la sociedad industrial con su sistema estructural de clasificaciones y sus necesidades estructurales, obliga a todo el mundo a ser joven aunque no quiera. ¿Ustedes piensan que las familias de los campesinos pobres tenían algún interés en que sus hijos sean jóvenes? Es decir, que se vayan a estudiar o que no hagan un carajo. No, ahí no había jóvenes, había niños y adultos. ¿Y la cosa funcionaba? Bien. Acá sucede algo así. Bueno, entonces, ¿uno qué puede pensar? Que en esa estructura clasificatoria hay un contingente de individuos que no estudia, ni trabaja, ni consume. Tiene efectivamente un problema de identidad. Y es en ese intersticio clasificatorio donde produce una identidad, la produce colectiva e irreflexivamente, pero la produce una identidad componiendo, acá hay una palabra de Lévi-Strauss que es fantástica, que es que componiendo a la manera de un bricolage, componiendo con retazos, con residuos de cosas que han sido descartadas o con cosas que han sido arrancadas a los códigos vigentes, un código nuevo. un código nuevo. Entonces, en mi opinión, las zapatillas de los pibes chorros no son para salir corriendo solamente y fundamentalmente no son para salir corriendo, sino son precisamente para mostrar, mostrar también implica cierta reflexividad, para comunicar una posición identitaria que se ubica en la intersección o en los intersticios o entre los residuos de la posición juvenil, es decir, de la posición del consumo, de la posición de lo deportivo en tanto no laboral. Ven, hay un código. El código del deporte tiene que hacer referencia a otra cosa. ¿Cómo verían? ¿Cuál sería el... ¿No? Acá tienen que aplicar este par sintagma paradigma, ¿no?, que habíamos visto. ¿El sintagma qué es? Bueno, es un buzo holgado y un pantalón holgado y una zapatilla con unas llantas así. Y los cordones desatados. Ese es el sintagma. Para entender ese sintagma hay que ponerlo en relación a una serie paradigmática, es decir, hay que ver qué significa la ropa deportiva, qué significa la ropa formal, qué significa la ropa informal. Entonces ustedes pueden hacer esto, poner ropa formal, ropa informal, ropa deportiva. La ropa formal significa trabajo, responsabilidades, adultez, etc. La ropa informal puede significar juventud, de hecho, quiere significar juventud. La ropa deportiva, como que da un paso más y quiere significar, y significa, si no significa juventud, significa por lo menos no trabajo, significa juego, se opone al trabajo. Ven, acá hay un par, trabajo-juego, que se definen antagónicamente. Ropa deportiva es no trabajo. Ropa informal es no adultez, no responsabilidad, no compromiso. Bueno, los pibes chorros usan ropa deportiva que no sirve para hacer deporte, porque además la usan con los cordones desatados. Entonces, ¿qué significa? Bueno, puede significar gasto, puede significar lujo, puede significar... ¿no pueden venir a las 9? Gracias. Aventura. Puede significar descompromiso generalizado. Es decir, es un paroxismo, una exageración de una condición juvenil fuera de toda responsabilidad social, es decir, absolutizada. Es un paroxismo del lujo que puede significar la ropa deportiva en los sectores populares, también desfuncionalizada, es decir, no se usa para hacer deporte. Significa sobre todo, tal vez, acá me faltó algo, que es la de... que no es ni trabajo, ni informalidad, ni deporte, sino es delito, significa precisamente que es una vida de juego, pero un juego particular, que es el juego delictivo, que comporta una aventura, más bien, que es en el momento donde el juego se transforma en aventura, porque interviene la mediación de la muerte. Significa, yo soy más poronga de todos porque me estoy jugando, pero no estoy jugando al fútbol, sino que me estoy jugando a la vida en esta diversión, en este deporte de riesgo, que es sacarle 25 pesos al que se me presenta. Entonces, hago efectivamente de eso, porque eso es lo que me otorga identidad. Hago del pibe chorro, y comunico todo lo que... Entonces, tal vez si este modelo funciona, ustedes pueden acomodar las distintas pretendidas irracionalidades de los pibes chorros. Por ejemplo, pegarte un balazo para, si esto fuera cierto, a veces es cierto, pegarte un balazo para sacarte el auto. No entendiste el código. O sea, no supiste leer. No supiste leer. No me des el auto, yo me estoy jugando, me visto, me disfrazo de que me estoy jugando la vida en este juego. A vos puede no gustarte, pero es el mío. Vos tenés que leer esto. Vos me das el auto, yo te pego un tiro. Entonces, en ese sentido, la violencia no sería netamente irracional, no carecería de sentido, tiene un sentido, y otra vez, la violencia pasa a ser un componente identitario que significa en el marco de una serie de códigos. Es decir, ahí habría un código netamente estructurado y estructurante, que una vez establecido, independientemente de cómo se configure, una vez establecido, pasa a ser una identidad habitual a mano para cualquier persona que se socialice en cualquier parte, sobre todo en Gran Buenos Aires, te lo digo. Entonces, pasa a ser un referente identitario y, por lo tanto, una posición de sujeto que pide determinadas actitudes. Entonces, no importa si vos sos o no violento. No tenés que ser violento para ser pibe chorro. Lo que tenés que hacer es hacer de pibe chorro. Entonces, si sos violento, mejor. Porque se te da más fácil. Es lo mismo que si querés ser contador. Mejor que te guste la matemática. Si no, tenés que... Igual, tenés que hacer matemática. Entonces, en ese sentido, se puede ver funcionando esto, un código, un conjunto de posiciones de sujeto, un sistema de comunicación, etc. Sí. Te voy a preguntar, ¿cuál te parecería la influencia más clara, es decir, de la teoría psicoanalítica dentro del paradigma estructuralista con respecto a la conformación de la teoría del lenguaje y las teorías sociales? Bien. Te agradezco mucho la pregunta porque iba a aparecer. Hasta acá tenemos algo así como un paradigma ortodoxo, clásico, que tiene entonces estas características y que supone de un lado un sistema y del otro lado un conjunto de posiciones de sujeto. Esta es la famosa entonces subversión o muerte del sujeto en manos del estructuralismo. Los individuos, los socializados, no tendrían ninguna entidad a priori, ni una razón, ni una biología, ni unos instintos, ni ningún código genético, ni ninguna cosa que les otorgue un carácter esencial de algún tipo. Los individuos, como cualquier elemento de un sistema, están definidos por el sistema, por el conjunto de reglas en el que ocupan una posición. Cuando uno entra al sistema universitario, hace de alumno, o hace de profesor, o hace de bedel, o hace de caletti. Cuando uno entra al sistema matrimonial, hace de marido, o hace de mujer, hace de padre, hace de cuñado, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y no habría mucho más para este primer modelo ortodoxo. Por eso acá el inconsciente es fundamentalmente ese sistema clasificatorio, esos sistemas clasificatorios. Esos sistemas clasificatorios viven en nosotros, nos hacen ver, nos hacen actuar y nos otorgan identidades, ¿no? Eso es lo que dice Lacan cuando dice que el sujeto es un sujeto de significado. Pero en Lacan pasa una cosa más. Pasa una cosa más que va a tener profundas consecuencias, sobre todo porque va a permitir la salida de esta estructura estructuralista, el cuestionamiento y la salida a esta estructura estructuralista, porque si el sujeto lacaniano es de un lado sujeto del significante, es decir, ha sido sujetado, ha sido sujetado a un orden simbólico por la función paterna, o por la castración simbólica, o por el nombre del padre, que son todos equivalentes de un significante que soporta en el cuerpo todo el sentido de la significación cultural. Cuando, digamos, cuando entra el lenguaje en el cuerpo, entra todo el conjunto de significaciones de esa cultura. Cuando uno es hijo de, uno entra en un circuito de filiación, uno entra en un circuito, una estructura económica, uno entra en un circuito, una estructura religiosa, un circuito, una estructura política, etc. Hijo de quiere decir todo eso. Hijo de un padre. Acá el padre, para el ataque de campa feminista, el padre es una función, no una persona. Una mujer puede cumplir una función paterna, siempre que cumpla en qué, en producir esa escisión, esa castración, esa separación. ¿Pero qué implica esa separación? Implica precisamente que el sujeto queda constituido como un sujeto barrado, es decir, de un lado es sujeto del significante y ocupa entonces distintas posiciones del sujeto, de sujeto, por ejemplo, hijo de, y eso es lo que lo define, y no otra cosa. Pero del otro lado, es decir, es un sujeto barrado porque hay cierta mortificación del cuerpo. Es decir, acá la letra, el significante, el lenguaje, el orden simbólico, todos sinónimos para nosotros en este nivel general que estamos, opera sobre un cuerpo que es un cuerpo pulsional, opera sobre un cuerpo que es un cuerpo que está vinculado en primer lugar a una diada, a un sistema, si ustedes quieren, diádico, fusional, caníbal, corporal, con el espacio de lo materno, con el espacio del informe, con el espacio anterior a la significación, que empieza a formarse, si ustedes quieren, como sujeto en procesos de reconocimiento con una alteridad que le otorga un lugar. Pero esa alteridad, ustedes recuerdan que no es solo la alteridad en Lacan, no es solo la alteridad del orden simbólico, sino también es la alteridad de lo imaginario. Entonces tienen un primer momento, si ustedes quieren, lógico, que es un momento de la fragmentación, que es un momento de la no sujeción, que es un momento de donde no hay ni yo ni otro. Un segundo momento donde ese yo es otro, se constituye a partir de un otro imaginario. Ese otro imaginario es un primer momento en la constitución subjetiva, pero no da cuenta todavía de un sujeto sujetado al sistema simbólico. Y un tercer momento, si ustedes quieren, donde el significante corta la relación fusional con lo materno y la relación antagónica con lo imaginario. Y entonces yo es otro, donde el otro es el completo, digamos, es el gran otro de la del orden simbólico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir, y esto se puede decir de muchas maneras, ¿no? Se puede, una de las maneras es decir que, que para este estructuralismo lacaniano, ya en camino a una posición postestructuralista, el sujeto es sujeto del significante, pero ese sujeto significante no se produce sin un resto, no se produce sin un residuo, no se produce sin un reprimido, no se produce sin un excluido. Hay una prohibición, hay una ley, que es la ley del significante, que es la ley de la cultura, que barra al sujeto y produce su deseo como falta. Ahora va a haber una dinámica, el sujeto va a estar dividido, fijo o fijado a través de identificaciones simbólicas a las distintas posiciones del sujeto sociales, pero va a haber un deseo que también va a compartir ese espacio inconsciente. Ahora el inconsciente no va a ser solo el sistema clasificatorio del orden simbólico, el inconsciente también va a ser ese deseo que tiene vocación de goce, ese deseo que tiene vocación de recuperar un momento mítico, un momento que solo se produce retroactivamente, como pérdida de la totalidad, como pérdida de la completud. Entonces, fíjense, cuando el sujeto queda barrado del significante, esa barra, esa prohibición, produce el deseo como deseo de lo perdido, que es a la vez lo prohibido. Es la barra de la prohibición la que señala qué desear, porque instituye, se instituye como prohibición. En ese sentido, el deseo siempre estaría vinculado a una falta, siempre estaría vinculado a esta, a la búsqueda de identidad, es decir, a la búsqueda de cerrar esa distancia por la que me instituye. Esa distancia que me instituye es la, que, es la de yo, es otro. Lo que buscaría el deseo es un imposible yo soy yo. Pero donde yo soy yo, donde hay identidad, ya no hay más sujeto. Donde esa identidad es una identidad funcional, es una identidad preespecular, es una identidad imposible, sin nombre, sin rostro, sin sentido. Es la identidad del goce. Entonces el deseo es siempre vocación de goce, pero el goce es en última instancia imposible. Si uno quiere seguir vivo, si no, parece que una vez se puede. Entonces, ¿esto qué va a traer? Esto va a traer, por un lado, la idea de una estructura o más bien la idea, si ustedes quieren, que toda estructura puede pensarse en términos de tres registros. Registro simbólico, que sería, no es otro que el orden simbólico de Lévi-Strauss. El registro imaginario, que no es otro que el momento de la identificación especular, de la identificación preedípica del estadio del espejo. Pero también habría un registro que sería el registro de lo real, que sería este registro preedípico, preespecular, este registro insimbolizable. Entonces tienen que la realidad se construye en el campo de lo simbólico y de lo imaginario, pero habría algo también presente que sería lo real, que sería aquello que lo simbólico y lo imaginario no pueden nunca terminar de simbolizar, nunca pueden traer a la realidad, nunca pueden decir, nunca pueden nominar. Ese real se presenta de dos maneras: como síntoma, por lo menos de dos maneras, como síntoma o como trauma y como fantasía. Entonces, con todo esto, lo que ustedes tienen es la idea de que no solo el sujeto está barrado, no solo el sujeto busca una identidad imposible, no solo el sujeto siempre es otro y siempre está a la búsqueda de identidad a través de procesos identificatorios que en última instancia siempre lo decepcionan y reactivan el ciclo del deseo, sino que además el sistema social también está barrado. No hay un otro del otro, no hay un otro del gran otro. El sistema social, en tanto identidad, en tanto taxonomía de las taxonomías, es imposible. ¿Por qué es imposible? Bueno, es imposible por esta teoría del lenguaje que dice que el lenguaje es un sistema. Si el lenguaje es un sistema, entonces tiene que ser autorreferente. Entonces tiene que perder lo real para ganar en significado. Lo que está excluido de los sujetos del lenguaje es la realidad en tanto tal. La realidad en tanto tal es aquello que se perdió y aquello que en última instancia se busca. Pero no hay otra forma de buscarlo que en el campo del orden simbólico. Ahora, ese orden simbólico no refleja la realidad, no la representa, sino que constituye realidades. Hay ahí una distancia siempre presente entre el yo y el mundo. Una brecha. Perdón. Siguiendo desde la perspectiva lacaniana, o sea, voy entendiendo que parece ser que de alguna manera se van desvaneciendo las fronteras entre lo social, lo psicológico y el lenguaje para estar de alguna manera todo atravesado por la cultura. O sea, sí. Pasa a ser teorías culturales acerca de lo social, del sujeto. Sí, yo diría que donde en la sociología tradicional hay individuo y sociedad, acá lo que hay es lenguaje de ser y cultura. ¿No? Y en todo caso, ustedes lo que tienen es que el individuo, lo que la sociología conoce como individuo y lo que la sociología conoce como sociedad, es aquello que es preciso construir en un campo de la significación, en un campo del sentido y en un campo del deseo, que en realidad es infinito, es amorfo, ¿no? Y, ¿no? Entonces, lo que hay, va a decir toda esta perspectiva, es sobre todo vocación de estructura, vocación de identidad. Una identidad y una estructura que en el límite son siempre imposibles. Entonces, acá tienen esta lógica de lo necesario e imposible de la clave, donde ya no tienen más esta individuo-sociedad, sino lo que tienen es, en primer lugar, un campo de la significación, que son un conjunto de elementos flotantes, un conjunto de elementos indefinidos, si ustedes quieren, algo bastante similar a ese cuerpo fragmentado del que habla Lacan en su arqueología del sujeto, y tienen ya claramente operada esta salida del estructuralismo, que yo me salté por tiempo, que tiene que ver con que si ustedes piensan esto, digo, hasta acá tienen, por ejemplo, hasta acá lo que tienen es si ustedes quieren, esto está muy bien en Althusser. ¿Qué es lo que agrega Althusser? La noción de interpelación. Entonces, ¿qué hay? Hay una ideología, ¿no?, que está articulada por un significante amo, si ustedes quieren, por un sujeto mayor, que interpela a los individuos constituyéndolos en sujetos. Los individuos en realidad no son nada, los individuos son una X, para nombrar justamente donde Althusser dice individuos, probablemente, tal vez, ahora lo podemos ver, hubiera sido mejor decir cuerpo. Entonces, hay una ideología que interpela a los cuerpos, constituyéndolos en sujetos, del lado de las estructuras. Hay una identificación imaginaria y una identificación simbólica con esa interpelación por la cual los sujetos quedan sujetados. ¿Ven? Y ahí me parece que se puede. Ahí entran las dos dimensiones, la dimensión de esta actividad del cuerpo que tiene que ver con la noción de identificación en psicoanálisis, tiene que haber algo del lado del cuerpo que funcione también. No solamente hay posiciones de sujeto, sino hay también esta idea de que hay una actividad del cuerpo que es una actividad identificatoria. Esta actividad identificatoria tendría que ver precisamente con esa, en primer lugar, con esa vocación de identidad, o con esa vocación de sentido, o con esa salida del caos. Siempre lo que amenaza en este cuerpo es el sinsentido. Entonces, en realidad, esto es una marca permanente de los tres paradigmas que estudiamos, que es que una sociedad y un sujeto pueden aguantar cualquier cosa, la penuria, la escasez, el hambre, la guerra. Lo que no pueden aguantar es el sinsentido. Entonces, el punto clave es precisamente esa búsqueda de identificación, de sentido, y de fijación de esos sentidos, como siempre habría la búsqueda de ese sentido final, de ese sentido real, si ustedes quieren, en una cosa que sería una contradicción en sus términos, ¿no? Se busca un sentido real. Ahora, el sentido real es imposible, ¿no? Pues el sentido solo podría fijarse parcialmente. Entonces, la actividad social es una actividad que busca identidad, que busca sentido, fijando, instituyendo significantes amos, puntos nodales, que producen fijaciones parciales, aun cuando busquen fijar totalmente el sentido, producen sistemas, producen identidades, pero esas identidades y esos sistemas son inestables y en el límite siempre están ya vencidos, o finalmente siempre ya están subvertidos, y de hecho históricamente van a estarlo, se van a transformar, porque la forma de institución, de fijación de ese sentido en un campo discursivo, instituyendo puntos nodales, implica dos cosas. La primera, una exclusión. Y la segunda, precisamente, que ese sistema se produce al interior de un campo de la significación. Ahí, esas son las razones teóricas por las cuales, desde el punto de vista de Laclau y de Lacan, la identidad es tan necesaria como imposible. La estructura es tan necesaria como imposible. La sociedad es tan necesaria como imposible. ¿Qué es lo que se retiró? Se retiró cualquier realidad, cualquier significado último, cualquier literalidad que permitiría ajustarse a ella y fijar un sentido definitivo. Por ejemplo, la razón. hay una razón, las personas son, los humanos son racionales, esa razón tiene reglas, puede estar confundida, puede estar patologizada, hay que ajustar las sociedades y las personas a las reglas de la razón. Ese sería el criterio. Otro criterio, la economía. La realidad es la lucha de clases. Lo que define a los individuos en tanto individuos, a las personas en tanto personas, a los humanos en tanto humanos, es el trabajo. Son las relaciones de trabajo las que producen a la sociedad. Lo que pasa es que, como hay explotación, esas relaciones de explotación, que son relaciones de trabajo, están veladas por la ideología. Lo que hay que hacer es desvelar la ideología, saber cuál es el proceso real de producción de la sociedad en la realidad y ajustar las relaciones sociales a esas formas de producción de la vida humana que finalmente están vinculadas al trabajo. Entonces, la sociedad del futuro marxista es una sociedad transparente, sin conflicto, paradisíaca, no capitalista. El trabajo es develar un sentido que está fuera del sentido, está en la economía. Acá lo que hay, si ustedes quieren, con la generalización de la noción de discurso, con la generalización de la noción de lengua o de lenguaje, es una generalización del concepto de ideología. Entonces las sociedades son sobre todo campos ideológicos. Que no es decirlo, es hablar en el lenguaje de Zizek lo que decíamos ya con el lenguaje de Lacan y de Lévi-Strauss. Las sociedades son sistemas simbólicos. ¿Ven esto? ¿Pero qué pasa? ¿Queda igual? No queda igual. En Lacan no queda igual y en sí, en Laclau no queda igual, me refiero a Lévi-Strauss y a Althusser y Lévi-Strauss, que son como los representantes para nosotros más ortodoxos de estas posiciones, la sociedad es este sistema de posiciones, estos sistemas clasificatorios, estos órdenes simbólicos que producen identificaciones simbólicas, identificaciones imaginarias, pero lo social, si ustedes quieren decirlo así, es más que el orden simbólico. Es decir, hay un plus, hay algo más, que es, por un lado, ese campo de la significación, ese campo de los sentidos infinitos, de un lenguaje no acolchado, de un deseo no acolchado, sobre el cual se produce la sociedad, sobre el cual se produce la identidad. Y habría además, esto se puede llamar perfectamente cuerpo si ustedes quieren, y habría además un residuo, un resto, un remanente producto de la actividad de exclusión, de la actividad de institución de puntos nodales. Entonces, ahí abre, eso sería lo excluido que retorna, pasado por el estructuralismo. ¿No? Lo excluido que retorna, ¿qué es? Bueno, lo excluido que retorna se llama real y se llama antagonismo en Zizek y en Laclau. Entonces, como no tenemos, fíjense esto ya se los dije, como no tenemos ni la estructura cartesiana de la razón, ni la estructura económica marxista, ni la estructura del cerebro lévi-straussiana, donde se fijaría, una piedra, una roca, una realidad pasible de ser conocida y de la cual derivarían los sentidos, las significaciones y por lo tanto las estructuras sociales y después las relaciones sociales, no hay otra forma. Si ustedes retiran todo eso, si ustedes tienen una perspectiva postfundacionalista, si ustedes no están dispuestos a aceptar ninguna esencia de lo humano, entonces ustedes están obligados a explicar cómo se producen las sociedades y cómo se producen los sujetos en el campo de un lenguaje que no está estructurado a priori. Lo que hay es ese mundo de significante, y si ustedes le agregan ahora sí, si quieren, a Kristeva, le agregan a Lacan, esos significantes flotantes están todos cargaditos de afecto. Hay un mundo ahí afectivo, informe, gozoso, caótico, al cual hay que renunciar y sobre el cual hay que producir sentidos, sociedades y sujetos. ¿De dónde saldrían los elementos para producir eso? Bueno, tienen que salir de acá. Este es el razonamiento. Esto después se puede trasladar a la producción, de hecho, se puede trasladar, es la idea. Esto hay que trasladarlo a la producción de la sociedad y de las sociedades en general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que desde el punto de vista del lenguaje, porque acá hay dos dimensiones que no siempre van juntas, la del lenguaje y la del deseo. Desde el punto de vista del lenguaje, que es lo que explora la CLO, o es la teoría de la CLO, en el texto que ustedes tienen que leer, en el primer texto sobre más allá de la positividad social, ustedes saben que es un significante el que asume el lugar de la totalidad, el que produce el cierre, el que se puntúa como punto nodal y produce retroactivamente entonces el sentido de un sistema y sus posiciones diferenciales. Este punto nodal, punto de embaste, punto de acolchado, es un significante hegemónico, no es otra cosa. Entonces, la producción de la sociedad es una producción política. Acá, en esta posición, la posición de la CLO, en la que ya estamos, la política tiene prioridad ontológica por sobre la sociedad. Si ustedes ven el paradigma marxista, la sociedad tiene prioridad ontológica por sobre la política. Es decir, esto. Acá están las relaciones de producción y la política tiene que ver con la lucha de clases, de identidades producidas en el campo de las relaciones de producción. Y cualquiera sean las contradicciones que existan en ese modo de producción, en última instancia siempre remiten a una contradicción principal que cierra el sistema, que lo totaliza, que es la contradicción capital-trabajo. Bueno, si esto es cierto, ustedes renuncian a la idea de una contradicción principal. Cualquier significante puede acolchar un campo y constituirlo como sociedad. Cualquier significante. Entonces no habría ningún actor privilegiado capaz de producir sociedad, capaz de hegemonizar, capaz de darle sentido, orientación a un conjunto, producir una fijación parcial de sentido, generar identidades. ¿Piensa que nunca va a terminar? ¿Usted piensa que nunca voy a terminar? Bueno, entonces, si quieren, paramos de ir. Un segundo, antes de que salgan un ratito, tengo cuatro parciales acá que no tienen puesto los mails. Adriana, Chiapa, Josefina, Russo, Dana y Bárbara. ¿Uno es tuyo? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Adriana. ¿A dónde? Estaba en el lente y se me apagó la tía. Perdón. No, bien, no, bien. No, bien. No, bien.